cama, océano a cuatro patas, mujer de proa y popa, alejándose del tiempo, saliendo mar adentro, escarba. El cuerpo es una rampa, un tobogán y abajo el alma, siempre tan plegada, el aire de tu boca la levanta. Nada más dulce que verte dormida, solo es más dulce ver cómo despiertas. Tu cuerpo es la luz de las espigas, ojalá no me hubiese dado cuenta. Agárrate a mi cuello, hay mucha distancia entre la cama y el suelo. Agárrate a mi cuello, que mucha distancia entre la cama y el suelo. Cama y tu piel de ambulancia y el botiquín de tus poros y la ventaja de no ver amanecer. Las persianas bajadas, es más fácil pensar que no te vas. Te necesito y no lo digo, y ya dependo de tus gestos. Estás tan cerca como lejos, el universo. Nada más dulce que verte dormida, solo es más dulce ver cómo despiertas. Tu cuerpo es la luz de las espigas, ojalá no me hubiese dado cuenta. Agárrate a mi cuello, que a mucha distancia entre la cama y el suelo. Agárrate a mi cuello, que a mucha distancia entre la cama y el suelo. Nada más dulce que verte dormida, solo es más dulce ver cómo despiertas. Tu cuerpo es la luz de las espigas, ojalá no me hubiese dado cuenta. Agárrate a mi cuello, mucha distancia entre la cama y el suelo. Agárrate a mi cuello, que hay mucha distancia entre la cama y el suelo.